copa de licor, solo una copa me iba a tomar con él la noche aquella, pero al verlo partir se rompió mi alma y tuve que pedir una botella. No sé si volverá y tengo miedo de que mis ojos ya no lo vean nunca. Ojalá su regreso no sea tarde y de pronto me encuentre en una tumba. Yo fui su gran amor y él fue mi vida, y de mi alma la suya fue gemela. De su jardín de amor yo fui la rosa, y él fue aquel sol que alumbró mi primavera. Amor eternamente, y como hombre y mujer los dos cumplimos, pero todo se acaba y hoy tenemos que tomar cada cual nuestro camino. Una copa ya no será suficiente y vendrán otras después de la primera. No será fácil arrancarlo de mi alma, porque su alma y la mía son gemelas. Yo fui su gran amor y él fue mi vida, y de mi alma la suya fue gemela. De su jardín de amor yo fui la rosa, y él fue aquel sol que alumbró mi primavera.